Sibylle Begermann era una fotógrafa de la Alemania del Este que, a diferencia de los artistas de la RDA, se dedicó a la fotografía de moda y a temas sociales poco controvertidos. Secretaria que comenzó en el mundo de la fotografía como hobby, a través de un intelectual de izquierda llamado Arnold Fischer, que inculcó en ella la desconfianza ante el poder. Comenzó trabajando para varias revistas y en los 70 fundó la revista Sibylle, dando lugar a una estética colorista y un tanto naif que hoy en día aún triunfa en las calles del este de Berlín y cuyos modelos son recuperados como seña de identidad. En 1974 protagonizó una primera exposición propia en la Casa de los Jóvenes Talentos de la RDA, que la consagraban como fotógrafa bendecida por el régimen comunista.